Buenas noches, señor párroco, arcipreste de Mágina y conciliario de cofradía, hermanos mayores y juntas de gobierno de las cofradías y hermandades, señor alcalde y autoridades, amigos, hermanos cofrades, bienvenidos todos. Gracias, hermanos mayores de la Unión Local de Cofradías de Semana Santa, por depositar en mí vuestra confianza para ser este año la voz de los cofrades. Gracias a los hermanos que habéis preparado con tanta ilusión este escenario. Gracias y mi felicitación por adelantado a todos los componentes de la banda de música Pedro Gámez La Serna, que nos van a acompañar y deleitar esta noche para adentrarnos en el sonido cofrade. En especial a su director, Juan de Dios, que en estos 20 años ha logrado que tengamos una banda de música que es la admiración de todo el que la escucha. Gracias, Paqui, mi presentadora, por tus cariñosas y, como siempre en ti, bellas palabras. Sé de tu esfuerzo, porque qué difícil tarea presentar a una simple cofrade y, además, hacerlo con esa elegancia tuya. Y aquí estoy. Y no sé todavía ni me puedo explicar el por qué fui elegida. Aquí estoy para contaros lo que sabéis mejor que yo. Cualquiera de vosotros podría haber sido el pregonero, porque mi único aval, si es que alguno tengo, es que me siento cofrade y orgullosa de ser cofrade, de los cofrades de todos los días del año. Ser cofrade es una vocación y una elección libre, vivir la fe en comunión con el hermano. Los cofrades somos hombres y mujeres sin distinción de clase ni de edades. Sabemos que el camino que hemos de seguir no es otro que vivir la fe de Cristo, alimentarla en la oración y la caridad, transmitirla y un día, el de la procesión, dar conjuntamente público testimonio de ella. En definitiva, hombres y mujeres seducidos por Cristo y cautivados por su Madre. María Santísima está unida a Cristo con un vínculo estrecho e indisoluble. Judas no comprende a Cristo sin su Madre. Nuestro fervor cofrade no está satisfecho si junto al Redentor no está la Corredentora. Nosotros, los cofrades de Judas, somos marianos. La Virgen forma parte de nuestra vida diaria. Nos acompaña, nos ayuda, nos protege. En torno a nuestros titulares vivimos la experiencia personal y comunitaria de Dios, sustentada en la oración, alivio del alma, y en los sacramentos, fundamentalmente en la Eucaristía, fuente de fuerza y energía imprescindible en nuestra vida cristiana. ¡Qué orgullo ser cofrade! Gracias, Señor. Con la fe alimentada en la oración nos habría bastado, pero no. Tú, Señor, has encendido en nosotros la llama de la caridad, expresión de amor que es lo que caracteriza al creyente y a la institución cristiana. Si no tengo amor, no soy nada. Y el planteamiento es fácil y rotundo. Quien no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y aquí quiero pregonar que nuestras cofradías no vuelven la espalda a la realidad del mundo. Hace algunos años, San Juan Pablo II nos instaba a trabajar por una nueva imaginación de la caridad. Y a esto de imaginación, a los cofrades, no hay quien nos gane. Verbena, rifa, cena, certámenes de bandas de música, lotería, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obras son amores y no buenas razones. En este año 2015, donde la crisis sigue afectando a gran parte de nuestros vecinos, las cofradías debemos intensificar y redoblar nuestros esfuerzos, como ya lo estamos haciendo, pues como cristianos muy bien sabemos que el amor hacia el hermano y especialmente hacia el necesitado no debe ni puede tener límites. Tal vez sea ahora, en este 2015, el momento de ejercer la caridad hasta que nos duela. La Semana Santa en Jodar se celebra en los templos y en la calle. La pasión, muerte y resurrección de Cristo te envuelve de forma vertiginosa, te arrastra. La Semana Santa te devuelve a tus orígenes, a tu infancia, a tu juventud, a tu ser, a tu fe. La Semana Santa te devuelve la verdad que el corazón del hombre anhela. La Semana Santa te azota, te crucifica, te une a la mirada de Cristo. Quizá por eso te atrapa. Cofrade, tú has sabido mostrar las verdades últimas del ser humano de la mano de la belleza y el arte. Tú has sabido describir el lenguaje del pueblo. Tú has sabido acercar el misterio de Dios a la sociedad necesitada de fe. Nuestra sociedad busca el rostro de Dios y cada Semana Santa se topa con él. Quizá algún día alguien te cuente que una vez se cruzó con una imagen en Semana Santa que le ayudó a creer, que le fortaleció sus rodillas vacilantes. No creas que te descubre nada nuevo. El pueblo con su sabiduría lo sabe. De hecho, el corazón limpio del niño cofrade lo detecta. Y por eso palpita descompasado. Sabe que llega la Semana Santa y eso lo emociona. Luego le contarán que coincide con la primera luna nueva de primavera y que se celebra el misterio de la salvación. Pero eso será luego. A partir de mañana, el tiempo comenzará a ser descontable, justo cuando se eche a la calle esa vista aérea de Dios, que es una cofradía. Empieza ya a oler a incienso la palabra. Se empiezan a soñar capirotes en bandada sobre la penumbra de las calles. Se oyen tambores a lo lejos. Se quitan los dedos su pátina de ceniza y cruza la esquina la sombra de un trono. Y marcharemos a la gloria por un camino de cera. Y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado a vernos otra vez. Os llamo a la gloria de una Semana Santa que cuenta el tiempo al revés. ciudad entera con su luz lo viene anunciando. Todos somos antiguos y fervorosos hermanos de luz, de la luz del gozo. Apresuraos, vivid cada instante. Carpe diem. Hoy comienza la nostalgia. Todo será como un largo fin. Y aquí estamos, un año más después de la larga espera, dispuestos a plantarnos en la calle. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por seguir una tradición de siglos? ¿Una simple costumbre? ¿Somos folclore? ¿Cultura? ¿Un fenómeno antropológico? ¿Realmente pintamos algo en la sociedad actual? Quizá la pregunta tenga que ir un poco más allá e interrogarnos si pintamos algo en la Iglesia actual. Pues bien, nosotros, los cofrades, salimos a la calle para anunciar el Evangelio, porque por encima de todo somos Iglesia, la que Él dirige, y así nos tienen que aceptar, como fenómenos religiosos más allá de un valor cultural que nadie niega, pero que nunca puede ni debe ser fundamento de nada, ni menos aún justificación de una realidad que se mantiene viva desde hace siglos. Porque recuérdalo siempre, cofrade, la fiesta que envuelve tus sentidos es una celebración de fe. Y una vez al año nos lanzamos a la calle con la confianza exigente que nos da nuestra fe. Los cofrades no nos reservamos a Cristo para nosotros solos. Sentimos la exigencia de llevarlo a los demás, pero utilizando nuestro propio discurso estético y simbólico. Nos lanzamos a la calle para evangelizar, pero para evangelizar disfrutando, que es como sabemos hacerlo los cofrades. Para mostrar con nuestras sagradas imágenes a un Dios cercano que camina por la calle y a su madre, que nunca lo deja solo y siempre lo acompaña. Nosotros salimos a recorrer las calles de siempre, por las que no ha pasado el tiempo, a encontrarnos con un viejo amigo, el Cristo de la familia, la Virgen que emocionaba a nuestra madre y que tenemos en una estampa en la mesilla de noche. Y en este sentido familiar de la Semana Santa, volvemos a ser niños yendo a ver los tronos a la iglesia, y volvemos a ser jóvenes, que ya salimos solos sin los padres, estrenando la vida. Adultos que buscan el descanso para disfrutar de estos días y enseñar a sus hijos nuestras tradiciones. Escenas que vuelven a repetirse con el correr de los años, ilusionados viendo a los nietos vestidos de nazareno. Y en la memoria no hay una sola Semana Santa. Hay tantas como vecinos salen a ver las cofradías. Días de encuentro con Dios en la inmensa soledad del bullicio. Nunca se está más solo que soñando los propios recuerdos en una calle llena de gente para ver pasar esa cofradía que es parte de tu propia vida. Por eso recorremos las edades del hombre en unos cuantos días y crecemos y descrecemos como si el tiempo estuviera en nuestras manos. Y nos soñamos niños, nos hacemos adultos y maduramos de pronto en un camino que marcan las imágenes y las cofradías. En esta noche yo deseo contaros cómo fueron los últimos días del nazareno y cómo Jodas los ha hecho suyos. Y ya, sorpresivamente, nos ha llegado el Domingo de Ramos. El cielo habrá amanecido con un color que se nos antojará imposiblemente bello. Ha llegado el Domingo de Ramos y parece como que se hubiera alcanzado la meta de la esperanza cofrade. Tanto tiempo esperando y al fin, Domingo de Ramos. A la mañana temprano, el infantil nazareno, desvelado, se habrá acercado hasta los cristales de su balcón para contemplar si el cielo de primavera le permitirá realizar su primera estación de penitencia. Su túnica de hebreo, planchada, colgando en la percha y esperándolo a él y a toda su ilusión. O quizá en la ventana esté ese pequeño costalero que no podía imaginar que su sueño se iba a cumplir tan pronto. Ese sueño ansiado cuando veía pasar los tronos de las otras cofradías portados por muchachos. Y ahora él, o ella, acompañarán a ese Cristo triunfante y aclamado en su entrada en Jerusalén. Ese Cristo que parece hecho a la medida de ellos. Es un rey humilde que tomó prestado un borrico para luego devolverlo. Y de pronto, las campanas empezarán a sonar. Esas campanas anuncian la entrada triunfal en Jerusalén, que el Rey de Reyes llega a la ciudad acompañado de palmas y olivos, haciendo realidad las proféticas palabras de Zacarías. Decid a la hija de Sion: mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acímila. El cielo de la ciudad pinta un color aterciopelado violeta y la luna dibuja extrañas figuras atenuadas por las nubes. Ya es miércoles santo. Jesús, orando en el huerto, experimenta la soledad última, el tormento de ser hombre. Tiembla, tiene miedo. Un ángel, el ser espiritual, atento a las palabras que brotan del corazón de Dios, lo conforta. Lo asiste en una hora crítica. Es la hora de la prueba, el momento donde se muestra el lado más humano de Jesús. Cristo experimenta su soledad más absoluta, aunque a lo lejos el palio de Nuestra Señora de la Esperanza pretenda iluminar las tinieblas de su alma. ¡Qué maravillosa lección nos enseña esta hermandad! Oración, esperanza y poner la voluntad del Padre sobre la nuestra. ¿Qué decir de esta hermandad? Esta pregonera no puede ser imparcial cuando habla de ella. Toda una vida, que ya va siendo larga, ligada a ella, aunque fuera en la distancia. Porque en esos años de adolescencia, donde alguna vez no la vi salir a la calle, siempre miraba el reloj y pensaba: ya estará en la calle la oración del huerto, ya habrá salido la Virgen, ya habrá vuelto de andaraje. ¡Ay, andaraje, cuántos recuerdos! Porque aunque esta pregonera se marchó de allí con 12 años y nunca ha vuelto a vivir en andaraje, en el fondo de su corazón se siente andarajeña. Sí, andarajeña, como me decía desde niña Gregorio Hidalgo, queriéndome hacer rabiar con el barrio. Y yo le contestaba: sí, sí, sí, pero es el único sitio por el que pasan dos veces las procesiones. Mis primeros recuerdos ligados a la hermandad me llevan a mis 3 o 4 años y al balcón central de mi casa, donde estoy con mi madre viendo pasar la procesión y deseosa de haber ido en ella vestida de nazareno como mi hermano. Pasa el trono del Cristo, que resulta tan bonito visto desde el balcón porque es de donde se puede apreciar todo su conjunto escultórico. Y a continuación, la Virgen, con su trono blanco y verde. Y delante de ella, en su costado izquierdo, mi padre, que se levanta el antifaz para que lo reconozca y me sonríe. Después, he visto pasar la procesión muchas veces, a pie de calle y en otros muchos balcones, pero como aquel, ninguno. Cada uno de nosotros tiene su sitio para ver pasar su hermandad. La plaza, una esquina para ver girar el paso, el Santo Cristo, la puerta de su casa o un balcón. Y yo creo, gracias a la certeza de la fe, que en Semana Santa el cielo está lleno de balcones. Desde allí, los que nos precedieron ven pasar las cofradías que nosotros aún estamos contemplando gracias a los que ellos nos legaron. En esos balcones del cielo están los que nos marcaron el camino del sentimiento. Está la abuela que te enseñó las primeras oraciones, la madre que hacía los mejores roscos fritos de la comarca, el padre que con su ejemplo te enseñó el trabajo honrado y bien hecho. Y está Juan Plaza, que se fue con su túnica de la hermandad para su definitiva estación. Y está José Mari, disfrutando de ver subir la cuesta de Perillo a su virgen y queriendo meter el hombro para ayudar a los costaleros. Y está Luisa, disfrutando del arreglo que Andrés le ha hecho este año a la virgen y comentando lo guapa que está. Porque como ella le dice a Manola, su vecina de balcón, como ella no hay otra. Es que sin discusión es la más guapa, dice Agustín Cejudo. ¿Me lo va a decir a mí, contesta Ricardo Mengíbar. ¿Que la tuve en mi casa, recién venida a joda, siendo una niña asustada? Y así continuó Pilar, José Peralta, Saturnino, Blas, Curro, Sebastián, Mari Carmen Alonso. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Desde esos balcones se ve pasar el cuerpo de nazarenos de la memoria, los que crearon ese patrimonio inmaterial de sus ritos a lo largo de las generaciones. Nadie sabe cuánta vida y cuántas vidas hay en una cofradía que pasa, en cada plata o cada terciopelo de su tesoro procesional, en cada apellido ligado a una insignia. ¿Cuántos tacos de lotería de Navidad hubo que colocar para pagar el dorado del trono del Cristo? ¿Cuánto amor hay en esa cruz que regaló aquel hermano que vive en Málaga? ¿Cuántos nombres queridos de cuántas familias van prendidos en las tandas de esa candelería, en esas caídas de palio, en los hilos de ese manto bordado que ves cuando el paso se aleja? Porque no hay nada más hermoso que ver un palio alejarse. Y si ese palio que se aleja es el verde y plata de la esperanza, eso no tiene parangón. Ella siempre ha sido única. Cuando en los años 60 salía con los lirios recogidos en los patios de tantas casas, o incluso cuando en aquellos años 70 salía a trompicones y con sus flores de plástico. Para nosotros no había quien se le comparara. Con el correr de los años y gracias a las sucesivas directivas, la hermandad y la Virgen con ella no han hecho sino mejorar. Y los hermanos le decimos: Madre de la Esperanza, compañera de vida, que nos ayuda en el trabajo, nos adivina en el cansancio, nos espera en el sueño, nos asistes cuando luchamos y nos confortas cuando sufrimos. Permítenos que sigamos bajo tu amparo durante toda nuestra vida. Y después, que sigamos tras de ti y tras la estela de tu manto desde esos balcones del cielo. Permíteme, madre mía, que hoy no cante ni a tu innata belleza, ni al resbalar de tus lágrimas, ni a tu tez aceituna, ni a tu embriagadora mirada, ni al empaque de tu presencia. Como dijo el poeta, permíteme que mi único canto sea esperanza, mi alabanza, esperanza, mi súplica, esperanza. Bendita sea esperanza, aplaudida, loada, ensalzada, admirada seas esperanza, esperanza nuestra, esperanza de joven. Thank you. amanece Jueves Santo. Es el sitio y la hora de la ira. Poncio Pilato, el gobernador romano, no termina de entender la insistencia y la presión que recibe para juzgar a Jesús. Al fin, ordena flagelarlo. Es un castigo extremadamente duro. Golpean varios guardias hasta que la carne cae en jirones. Jesús recibe azote atado a la columna, que dobla el recio cuerpo del hombre. Esta imagen nos acompaña durante la mañana del Jueves Santo en Jodas. Hermandad joven y más jóvenes hermanos. Hermano, vosotros que salís a la calle a cara descubierta, que vestís comprometidamente la túnica nazarena, que portáis en vuestro hombro a nuestro Señor de la Columna y a su Madre Nuestra Señora de la Caridad y Piedad. Vosotros, jóvenes que sabéis que ser cofrade es una verdadera vivencia cristiana, una forma distinta de sentir y ver las cosas. Vosotros, los jóvenes, no solo sois el futuro, sois el auténtico presente cofrade. Locura y sin razón. El cobarde de Poncio Pilato se lava las manos. Y la madre ruega piedad en su azote. Y ni siquiera la belleza de tu saya, ni el resplandor de la candelería, ni el suave aroma de las rosas pueden mitigar el dolor de tu presentimiento. Caridad, hermosa Virgen que acoges bajo tu espléndido manto una cofradía unida en el amor y firme en la piedad. Una cofradía ejemplo de compromiso cristiano. Caridad, hermosa Virgen que desde tu palio proclamas que donde hay caridad y amor, allí está Dios. Caridad, tú que eres madre del amor hermoso, ayúdanos a permanecer siempre en el amor de Dios. Cae la tarde de Jueves Santo, salida de los oficios, y la plaza de Jodas se transforma en esa plaza de Jerusalén donde Poncio Pilato asoma a Jesús al balcón del pretorio. Exeum, ahí lo tenéis, este es el hombre. El hombre no habla. ¡Qué humildad! Pilato, ¿por qué vuelve a interrogar a Jesús? ¿Por qué no lo defiende sabiendo de su inocencia? El juicio adquiere por momentos giros sorprendentes. Barrabás es la carta desesperada que el gobernador de la provincia romana pretende jugar ante la inminente Pascua. La masa apoya a Barrabás. ¿Pero dónde está la masa que apoya a Jesús? Escondida por miedo. Los seguidores de Jesús no están en el proceso. No defienden al inocente. Jodar, te anuncio que en Semana Santa tus calles se toparán de nuevo con la verdad última del ser. El Señor de la humildad nos lo enseña en cada primavera. ¡Qué humildad! ¡Qué aceptación! A través de él, Jodar se reencontrará irremediablemente con la fe. La fe que nos anuncia que hay un camino, aunque este mundo siga siendo el infierno de siempre. Dichosos hombres y mujeres de Jodar, que cada año salís al encuentro de Dios y su Madre, sin más protagonismo que el de vuestra presencia y acompañamiento, ajenos quizás a los entresijos de la cofradía que contempláis, e incluso con menos asistencia a la iglesia durante el año de la deseable, pero fieles cumplidores de una cita que os la marcan la fe y la devoción. Porque nuestro Señor de la humildad sale a la calle para dar testimonio de fe, y el testimonio necesita testigos. Por ello, nuestra responsabilidad radica precisamente en que este sueño maravilloso que estamos a punto de vivir un año más no se quede en una simple manifestación interna, sino que seamos capaces de conectar a toda una ciudad con el misterio de la humildad, la fe y el amor. Hemos esperado un año entero, largo como un bostezo de gato, para que el aire de tu ternura, madre de la fe y el amor, se metan por nuestras venas como un río silencioso e imparable. Han sido, madre de la fe, días de pétalos y espinas, bien lo sabes. Pero un paréntesis parece abrirse cuando el último sol de Jueves Santo y tú os encontráis a esa hora en la que se trazan luces largas sobre el asfalto de tu pueblo. En la calle brotan capirotes morados. Una voz te lleva mecida y una cuadrilla de corazones palpita en tu madera. Llevar en tu hombro a tu Virgen, a la que rezas a diario con fe, es algo muy grande. Tan grande que si no lo has vivido, solo podrás imaginarlo. Y en ese movimiento cadencioso, Madre, tú vas derramando fe y amor como quien siembra ese trigo que se peina con el viento. Thank you. Somos como niños en Semana Santa, pero igual que ellos, vamos haciéndonos preguntas. Y un buen día, cuando nos damos cuenta de que el mundo está mucho más lleno de incertidumbre que de certeza, notamos que hemos crecido y empezamos a buscar respuestas. Sucede en el mismo momento en que la cruz se alza protagonista hundiendo el hombro de Jesús Nazareno, clavando sus pasos en la tierra. De pronto ya no lo vemos rodeado de villanos, maltratado por los romanos, condenado por quienes no lo comprenden. Ahora es un hombre solo al que acaso nos iremos pareciendo algunas veces. Porque también nosotros buscamos al Padre y también nosotros pensamos que nos abandona. Y en esa amanecida de Viernes Santo, tú, Señor, figura donde fijar nuestros ojos del cuerpo y del alma. Lo que importará, Señor, es tu permanencia en el espíritu de tantas criaturas que solo encuentran seguridad a tus plantas. Lo que importará, Señor, es que en tu maltratada cara, tantas y tantos seguirán viendo su doliente representación y solo en ti alcanzarán el consuelo. Lo que importará, Jesús Nazareno, es que a la sombra del vuelo de tu morada túnica, en la madrugada de Viernes Santo, acogerás a todo un pueblo que busca en ti la salud del cuerpo y del espíritu. Nos harás, Señor, tomar conciencia, siquiera sea por un día, de que tú eres la verdad de Dios en la tierra y el camino único hacia la verdad eterna. Por todo eso, Señor, nada nos importará, porque hoy y ayer todos pensamos que estamos contigo a la sombra de Dios. El mundo no sería mundo si la marcha amargura no nos encogiera el corazón, pensando en el infinito dolor de una madre que pierde a su hijo. Amargura para una madre que mira al cielo pidiendo clemencia para ese hijo que va camino del Calvario. Recuerdo cuando era niña y salía cada Viernes Santo acompañando a la Virgen en la madrugada. Porque los niños, hay que ver que poco se cansan los niños, ¿eh? Serían capaces de debutar un domingo de Ramos con la borriquilla y terminar el domingo siguiente en el resucitado después de haber hecho todas las estaciones de penitencia con el resto de las hermandades. Pero volviendo a los recuerdos. Cierro los ojos y veo los amaneceres cuando la procesión iba por el paseo. Los años que el Cristo y la Virgen siguieron a partir de ahí caminos distintos para reencontrarse en la plaza y presenciar el acto más único de nuestra Semana Santa, la Verónica. Siempre la misma ilusión en sus caras, siempre las mismas manos temblorosas por la emoción, siempre el gozo de haber estado tan cerca de ti, Jesús Nazareno. Y tú, madre de la amargura, pareces mitigar tu pena ahí en la plaza cuando ves a esas muchachas que cuidan de tu hijo y le alivian esa subida por la vía dolorosa hasta el Monte Calvario, transformada en joda en la subida a la plaza por la calle San Fernando. Es mediodía. El tan temido final del camino ya está aquí. Jesús es crucificado y muere en la cruz. Expiración. ¿Quién osó esculpir bellamente un cuerpo de hombre desnudo y desgarrado sobre la cruz? ¿Quién se atrevió a dulcificar una de las muertes más espantosas imaginadas por el ser humano? Porque estaréis de acuerdo conmigo que cuando el Cristo de la Expiración camina por las calles de Jodas, es mucho más que un altar de madera con una dramática estampa de Cristo. ¿Lo sabéis? Lo sabemos todos que se trata de Dios. El mismo Dios hecho hombre, caminando ante nuestros ojos en una imagen repetida las tardes de Viernes Santo. Y por más que miremos bajo su paso y sepamos de la presencia de los sufridos costaleros, solo acertaremos a decir, ahí va Dios. Déjame que te acompañe, Señor. Quiero ver tu rostro más de cerca. Quiero poner mi mano y sentir la piel todavía tibia de tu cuerpo. Permíteme, Señor, que apoye mi frente a los pies de la cruz, apaciguar tu dolor, que es el nuestro, y seguir a tu lado intentando ayudar a los crucificados diarios de nuestra sociedad. Miseria, hambre, parados, personas sin techo, víctimas de la crisis que sufren el dolor de perder sus propias viviendas, víctimas de la droga, madres agredidas y abandonadas, pobres vergonzantes de estos nuevos malos tiempos. Tomo tu cruz y te sigo, Cristo de la expiración, siempre clavado en la cruz, en esa cruz verdadera que solo viendo tu muerte se sueña con la vida eterna. Ella nunca en su vida se ha sentido tan sola como ahora. El llanto, como si de un rumor continuo se tratase, brota en el rostro de María en su mayor dolor. Ve cómo le ha sido arrebatado el hijo de su entraña al que amamantó. El que buscó juguetón su rostro cuando era pequeño, acaba de cumplir la voluntad del Padre. María, traspasada de dolor, llora. Sus costaleras la mecen como a una niña pequeña, intentando confortar su dolor. El costalero, ser eminentemente anónimo, eminentemente humilde e íntimamente orgulloso, con la clara conciencia de que el único protagonismo es el de Cristo y su madre, que para eso son las alpargatas de Dios y las sandalias de su madre. ¿Dolor? No. Mayor dolor es el de la madre sacudida por la visión insoportable del sufrimiento de su hijo, flagelado primero, clavado en la cruz y al final muerto. Señora del mayor dolor, virgen experta en penas, sabia en dolores, maestra en el sufrir, conocedora de todas las espadas, ¿quién pudiera a tus grandes ojos dar consuelo? Cristo en la cruz, suprema lección de amor, donde la madre sin flaquear sufre el más duro de los tormentos al sentir caer las gotas de sangre del cuerpo muerto de su hijo. Y en el Calvario, ella, mi reina del Calvario, sorprendente don de Dios, firme protección, fortaleza inmutable, paraíso seguro. Ya es noche cerrada, noche de Viernes Santo. Desde la Asunción llevan a Cristo yacente hacia su santo entierro. Cuatro pebeteros en cada esquina arrojan incienso. Dios está muerto. Jódar ha preparado un catafalco regio para él. Relieves barrocos y flores de acanto lo sostienen. Catafalco sublime y majestuoso, impresionante obra artística, como solo un hijo de Jódar y hermano de la cofradía pudo hacer. Sobre la losa fría, el cuerpo desnudo del Dios cadáver, cubierto por un sudario blanco. Cristo reposa muerto. Descansa en paz. Una auténtica conmoción que encoge el alma se produce en el espectador cuando la hermandad oficial de nuestra ciudad inicia el recorrido. Solemne cortejo, sonar de tambor, la campana que marca el ritmo de las hermanas costaleras. Lo demás, silencio. No hay nada que hablar. El Señor ha muerto. Y aún muerto como va, resulta el principio de una nueva vida. Luz única en nuestra noche oscura del alma. Luz en la soledad de cirio y capa blanca. Manto negro y oro. Palio, oro y negro. Negro de luto, oro de reina. Las lágrimas recorren su cara donde se percibe un leve rictus de dolor. Mesura y recogimiento en la más valiosa joya. La más hermosa alhaja, María Santísima de los Dolores. La Virgen de los Dolores abandona su capilla por una hora para seguir a su hijo muerto. Singularidad, clasicismo, categoría en la enlutada señora de blanca tez. Lividez de plata. Manos que buscan la piel ya fría de su hijo y que sostienen su pena y llanto cristalino. Todo el dolor de tu dolor callado lo llevas dolorosa en tu bello y triste semblante. Y sobre tu pecho traspasado, tu corazón sigue latiendo, aunque tú te sientas morir, siguiendo a tu hijo muerto. Con ella se glorifica la noche. Con ella se glorifica el aire. Con ella se glorifica la emoción. Con ella se glorifica el suspiro y el silencio. Ella, de los dolores, reina, reina del Viernes Santo. Thank you. Thank you. vacío infinito nos embarga el sábado santo a los cofrades. Buscamos por las calles con la esperanza de encontrarnos al Señor tras una esquina, pero no está. Agudizamos el oído queriendo escuchar el tambor que nos anuncia su llegada, pero no suena. Estamos expectantes, pero no tristes, porque aquí, en nuestra tierra, no estamos tristes ni en Semana Santa. Una vez oí contar en un programa al gran Antonio Burgos una anécdota que lo ilustra muy bien. Un sevillano anónimo le explicaba a un forastero preguntón que ¿por qué la Semana Santa aquí no es triste? Pues porque hemos visto muchas veces esta película, mire usted, siglos la llevamos viendo y sabemos que termina bien, vamos, divinamente, porque es cosa de Dios. Sabemos que aunque lo pase muy malamente, al final, el bueno, el muchacho, el hijo de la señora guapa, gana y se sale con la suya, que es morir para salvarnos. Y después, además, resucita el domingo. Y si sabemos que la película tiene un final feliz, ¿a qué ponernos tan tristes y tomarnos las cosas tan por la tremenda como en Castilla? Latigazos, dice usted, se los daban antes los hermanos de sangre. Pero cuando se enteraron de que en esta película siempre gana el muchacho y nos salva, decidieron dejar las disciplinas. Y aquí, los latigazos desde entonces, nada más que son de tinto y aguardiente. El primer día de la semana, muy de mañana, entrando en el monumento, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con túnica blanca. Él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. ¡Aleluya! Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección, hemos resucitado todos». Luminosa mañana del domingo de resurrección. Las campanas tocan a gloria con alegría desbordada. Rotan las cadenas, disipadas las sombras. Cristo asciende victorioso del sepulcro y se pasea por las calles de Jodas. Cristo resucitado camina junto a ti en medio del trajín diario, pero también está junto a ti estimulando tu sentido. Jesús resucitado se halla por encima de lo que se puede medir física o químicamente. Es el Señor de la nueva vida. No daríamos por terminada la Semana Santa sin antes ver a nuestro resucitado por las calles de Jodas, glorioso y triunfante bajo los rayos del sol de mediodía del domingo de resurrección. Cristo Salvador resucitado en Jodas, joven hermandad de antigua tradición. Por Cristo crucificado, con Él y en Él, los cofrades retomamos con ímpetu renovado el camino cotidiano de nuestro quehacer, camino de fe, camino de oración, camino de caridad, camino de formación y testimonio, camino de evangelización. Durante 7 días se ha revivido la última etapa de la vida pública del Dios hecho hombre, impartiendo la suprema lección de la fe, la esperanza y la caridad. El cofrade, sin proponérselo, ha sabido crear toda una teología del color que ha reflejado en cada una de sus cofradías. Ha pintado su esperanza de verde esmeralda. Ha teñido su sufrimiento de violeta. Ha impreso la pasión con paletas de rojo. Ha dibujado las tinieblas y soledad de su alma en negro azabache. Y la fe, que le da la alegría de seguir viviendo, en blanco luminoso. Cofrades, no nos quedemos en esta simple teología. Nosotros somos iglesia, no solo los sacerdotes. No nos encerremos en la sacristía. Debemos ser ejemplo durante todo el año. Ser católico es comprender, nunca es excluir, nunca es imponer. Es saber dónde nos encontramos, es saber defender lo que pensamos y no intentar imponerlo, sino demostrar que es el camino acertado. Porque como oí relatar una vez, hace 2000 años vivió un hombre que solo saboreó la vida durante 33 años. Era hijo de un humilde carpintero. Nació en un pequeño pueblo y vivió en otro hasta que cumplió los 30. Nadie supo nada de él durante ese tiempo. Predicó entonces durante 3 años. Nunca tuvo una familia, ni un hogar, ni vivió en una gran ciudad. Nunca viajó más allá de 200 kilómetros de su lugar de nacimiento. Jamás escribió un libro, ni abrió una oficina, ni fundó una compañía. La opinión pública se volvió contra él y sus amigos le dieron la espalda. Él perdonó a su enemigo y fue crucificado entre dos ladrones. Al morir, sus ejecutores se sortearon la que era su única propiedad, su túnica, poco antes de ser enterrado en una tumba. Han pasado 20 siglos, 2.000 años, y ese sencillo hombre es hoy la figura central para gran parte de la humanidad. Todos los ejércitos que han desfilado, todas las armadas que han navegado, todos los reyes que han reinado, juntos, no han tenido la misma influencia sobre la vida de los seres humanos que tuvo ese hombre que protagonizó una vida sencilla. Me hiciste, Señor, cofrade y nazareno. Me has dado el don de la fe, saber mantener la esperanza y hacer de la caridad una virtud que nos enseña. Me conservas la salud y, sobre todo, Señor, has sido mi asidero y mi luz cuando han llegado las tinieblas. Y por si fuera poco, tú y solo tú me has traído a este atril, orgullo de todos los cofrades. Señor, yo nunca sabré decirte cosas hermosas. Yo solo sé quererte y seguirte. Y con eso, y nada más que con eso, hoy me puse delante de todo el pueblo de Jodas para pregonar tu Semana Santa. Cuando se recibe un encargo como el que he tratado de cumplir con todos vosotros, los recuerdos y las personas se agolpan irremediablemente en la cabeza. Se repasa toda una vida y una piensa en primer lugar en la madre y en el padre que la están escuchando en el patio de butaca y en un palco preferente de la gloria. Piensa en ellos y en sus hermanos, con los que formamos una familia en la que aprendimos a conocer y a querer nuestra ciudad y a sus hermandades. Una piensa en el hombre con el que un día se comprometió a compartirlo todo a los pies del Señor. En los hijos, que son lo mejor que le ha pasado en la vida y que están ayudando a su madre en este pregón desde otro atril, el de la música. Pienso en los amigos y conocidos que me felicitaron por mi elección y que llevan este tiempo ayudándome con su aliento y oración. Pienso en mis hermanos de Cáritas, que están aquí esta noche acompañándome y que me han apoyado con su fuerza y su coraje en estos últimos días, supliendo mi falta de tiempo. Pero más allá de todo ello, este pregón está dedicado a mi padre, que hace casi 25 años fue invitado a ocupar este atril, privilegio que después le fue negado, y a todos esos hombres y mujeres anónimos que nunca subirán a un atril, ni formarán juntas de gobierno, ni figurarán en las distintas vocalías, pero sin los cuales esta forma nuestra de celebrar la Semana Santa no sería posible. Muchas gracias.